recuerdo, niña, de los ojos negros como mar de sombras, como oscuros lagos abiertos al aire, de los viejos tiempos, de las largas noches, de aquellos veranos que fueron tan nuestros y que ahora son una vieja espina en el corazón. Te recuerdo, niña, de los 17, del jersey a rayas y el pantalón blanco, cuando me esperabas, cuando solo verte era ya bastante, era necesario. Qué bellos momentos, que ahora solo son una vieja espina en el corazón. Te recuerdo, niña, del abrazo fuerte, de la piel morena, del cálido beso, del amor que un día brillaba en tu frente y que no escondías pese a los recelos. Te recuerdo, niña, como la canción que era el latido de mi corazón. Te recuerdo, niña, de tantos veranos, bajo la mirada del viejo castillo, junto al arroyuelo donde nuestras manos eran manos blancas, de aquellos chiquillos que se enamoraron y que ahora son espinas clavadas en el corazón. Volveré algún día al parque sombrío de los viejos robles y de los castaños, donde tanto hablamos, donde nos quisimos, donde nos perdimos en largos abrazos, donde cada esquina y cada rincón guarda un trocito de mi corazón. Volveré a tu pueblo, volveré a buscarte, aunque no te encuentre, aunque estés muy lejos. Volveré a las noches tranquilas de antes, con el alma joven, con el rostro viejo, para desclavarme de un solo tirón la espina que llevo en el corazón.